tramas. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. En trama se ve la densidad de un trenzado. Tramas. Continuamos en tramas. Hoy, cuando las palabras incomodan el orden de las cosas. Con Darío Steinschreiber. Antes mencionaste, también al pasar, Darío, que te reconociste, por lo menos militantemente, en el peronismo, en ese peronismo que, después de 1983, no llega a la Casa de Gobierno, pero que tiempo después va a llegar de la mano del riojano que evitaremos mencionar. Dentro del movimiento peronista, el tema de la identidad, de la conciencia nacional, es una problemática que Juan José Hernández Arregui, el querible Arturo Jaureche y otros pensadores de la corriente manifestaron como tema preocupante. Ahora decís que lo argentino, la identidad, no es lo mismo hoy que 30 años atrás. ¿Y cómo lees, si es que leíste a esos autores y a las conclusiones a las que arribaron? No, bueno, a ver, Oscar, siempre leemos a los autores en sus épocas, ¿no? Y un poco, siempre uno tiene que diferenciar lo que un texto nos dice a partir de su escritura en la época en la que fue concebido y cuánto de esas ideas luego son resignificadas o repensadas para nuestra realidad contemporánea. Hace poco tuve una serie de entrevistas, diálogos, debates, justo que fue la conmemoración de un nuevo aniversario de Malvinas, ¿no? Los 30 años, como si el 30, ¿no?, fijara una cosa nueva. Y tuve bastantes cruces, porque yo un poco planteaba como esa dualidad, retomo en esto tu pregunta, es evidente que la historia de Malvinas es la historia de un despojo, es la historia de una injusticia histórica. Sí. Y está clara la necesidad de un reclamo, sobre todo frente a los resabios de un colonialismo de otros tiempos. Pero al mismo tiempo resulta necesario repensar hoy qué es una identidad nacional. No se puede seguir pensando a Malvinas con textos o proclamas de los años 40 o de los años 50. Pero al mismo tiempo que digo eso, tampoco se trata de decir este es un reclamo que hay que desistir. Hay tensiones, hay paradojas. Digo, lo humano es eso. El problema, y vuelvo un poco a lo primero que decíamos en esta charla, en esta entrevista, digamos, el problema es creer que hay respuestas únicas y cerradas para todo. Es evidente que sobre Malvinas hay que seguir ejerciendo presión y buscar la descolonización. Pero al mismo tiempo es evidente que hay que repensar qué es hoy una nación, cómo pensamos la identidad nacional, cómo pensamos hoy nuestra relación con los kelpers, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno lo que asiste, lamentablemente, muchas veces es a respuestas o a análisis reduccionistas. Como no, por un lado, bueno, autodeterminación, son británicos, olvidémonos de Malvinas, o todo esto es una maniobra del gobierno, o del otro lado más duro, las Malvinas son argentinas, nos cerramos a cualquier tipo de análisis, hay que hacer un reclamo férreo, que a veces, digamos, me causa temor, ¿no? Porque tampoco es útil. ¿A dónde conduce eso? ¿A dónde conduce eso? Claro. Darío Steinschreiber es profesor del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires en la materia Introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado. Además, se ha desempeñado como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en el Colegio Pestalozzi. Actualmente, Darío Steinschreiber conduce el programa de filosofía Mentira la Verdad, que se emite por Canal Encuentro. El nombre de tu programa en el canal Encuentro, ¿hay una marca? A ver si esto lo consensuamos. ¿Hay una marca del rock? Hay una, sí, es una uno de los versos de una canción de Manu Chao, ¿no? Que se llama Mentira, y en una canción hermosa, que está de cortina del último capítulo que habla sobre la muerte, Mentira la verdad, ¿no? Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira la mentira, mentira la verdad. Dije dudando rock, porque en esto de los encasillamientos creo que Manu Chao también arroja por la ventana buena parte del dogmatismo musical que algunos a lo mejor se sienten cómodos de practicar. ¿Viste qué lindo ahí es? Ahí yo te presto el post. Vos decís una cultura post-rockera y quedás bárbaro. Entonces se devuelve la gentileza a la post-tanguera de hace un ratito atrás. ¿Qué es Mentira la verdad, televisivamente hablando? Y más allá de lo televisivamente hablando, en ese recorrido que existió seguramente entre la idea y la materialización de 13 capítulos en un ciclo y de nuevos probablemente en otro. Sí, es muy raro lo que pasó con Mentira la verdad, porque es fue una apuesta a pensar un programa de filosofía para adolescentes. Terminó siendo un programa de filosofía para todas las edades, con una marca adolescente, ¿no? Con una impronta joven, pero un programa que ven chicos de 7, 8 años y personas de 80. Terminó siendo un programa que buscó, y creo que lo logró, recuperar de la filosofía su sentido originario. Que es que la filosofía no es para especialistas y eruditos encerrados en una biblioteca que se entienden entre ellos, sino que desde que empezamos a tomar conciencia, los seres humanos nos hacemos preguntas y mucha de nuestra vida cotidiana está atravesada por la pregunta existencial de la filosofía. El tema es que la filosofía fue perdiendo esa frescura, se fue volviendo cada vez más una actividad ultra academicista y lamentablemente nos fue quitando a las personas la posibilidad de animarnos a hacer filosofía. Y un poco, la televisión es, en los últimos años, decenios, la manera más efectiva de poder llegar de una manera diferente a un público masivo. Yo, Oscar, en mis clases practico la filosofía muy parecido a lo que hago en la televisión. Sin los recursos televisivos, claro. Evidentemente, no tengo actores atrás como en el programa, pero mi manera de explicar filosofía no es muy diferente. El programa no es más, o no intenta ser más que un reflejo de eso que hacemos los que entendemos que la filosofía tiene que ser útil para que la gente pueda pensar todo de una manera distinta, pero pensar no cosas que no tengan que ver con su cotidianeidad o con sus preguntas existenciales, sino que tenga mucho que ver con lo que nos pasa en el día a día. Entonces armamos este programa. En el programa, básicamente se ven dramatizadas situaciones cotidianas y la diferencia es que en esas situaciones cotidianas hay un personaje que es medio fantasmagórico, que es parte de la ficción, pero al mismo tiempo está hablando a cámara, haciéndonos preguntas al espectador acerca de lo que estamos viendo, preguntas que están obviamente alineadas con el discurso filosófico. Eso es Mentira la verdad, es un programa de televisión filosófico o un programa de filosofía televisivo. En cualquiera de las dos acepciones vale, pero creo que de manera increíble y te diría azarosa y te diría sin pensarlo, encontramos un género ahí, encontramos como que dimos en una tecla, ¿no? El trabajo fue muy arduo, nos peleamos mucho con lo que estábamos haciendo hasta que empezamos a ver que estaba. Lo vimos en el guión, después lo vimos en el rodaje y sobre todo en la edición, ¿no? Que es la gran creatividad final de un producto televisivo, es la edición, ¿no? Que se hace con todo lo que uno había planteado. Alguien también dijo que que la filosofía es como un martillazo que apuesta al cuestionamiento frente a todo poder. Lo cierto es que hacer filosofía es un paseo sin rumbo. Un caminar que busca sentido y con el paso del tiempo va comprendiendo que el sentido es la búsqueda. Y al final, no hay final. Nada cierra cuando hacemos filosofía, porque la existencia es siempre una pregunta abierta. Tramas. Sentidos que comunican. En eso que decís de todo lo que uno había planteado, hay temas, hay tópicos, como diría algún antiguo profesor de filosofía, incluso de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, como por ejemplo lo humano, lo real, la amistad, la belleza, la historia, la felicidad, el amor, la muerte. ¿Estos son temas universales, como clásicamente se dicen? Son temas universales. Y la diferencia, o sea, yo podría haber agarrado esos temas universales y haber hecho una especie de lectura de cómo los clásicos de la filosofía trabajan estas temáticas. No opté por eso, opté por otra cosa que está en el subtítulo del programa. El programa se llama Mentira la Verdad, Filosofía a Martillazos. Eso sería bueno que lo explicaras, porque se da en este juego de palabras, de metáforas, de interpretaciones, a múltiples lecturas, ¿no? Obvio. La idea de hacer filosofía a martillazos es de Nietzsche. Nietzsche proponía usar a la filosofía como un martillo que tuviese como objetivo justamente desestructurar los conceptos vigentes. En 1881, el filósofo alemán Friedrich Wilhelm Nietzsche publicó Aurora y un año más tarde La Gaya Ciencia, obra que anunció la que sería la tercera etapa de la filosofía nietzscheana, ya no simplemente crítica, sino fuertemente afirmativa. De esta manera, Nietzsche no solo puso el acento en destruir errores, Nietzsche llama a ese momento filosofía del martillo, sino en señalar una filosofía que tenía como objetivo, en cambio, proponer nuevas verdades. Nietzsche parece haber comprendido que la mera crítica no afirma nada y que para afirmar es necesario asumir un momento constructivo. Entonces, nuestro programa a veces nos gusta decir que es como una intervención filosófica, ¿no? De intervenir políticamente. O sea, estamos haciendo una intervención ¿en dónde? Por ejemplo, en la cotidianidad. Pero, por ejemplo, en el capítulo de la amistad, lo que hacemos es mostrar cómo en la cotidianidad los jóvenes, porque los personajes tienen edad de jóvenes, entienden cómo son sus relaciones vinculares amistosas. Y nos dedicamos a destruirla. O sea, claro, nos dedicamos a mostrar que detrás de lo que entendemos que es una amistad siempre hay un interés, o detrás de lo que entendemos que es una amistad desinteresada hay un propósito oculto. ¿Sí? Es muy punk el programa en ese sentido, porque lo que busca es, digamos, bajar las caretas, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el mensaje final? Si mostrás que la amistad, como la entiende la mayoría de la gente, es una careteada, ¿estás mostrando, digamos, cómo debería ser la amistad verdadera? Para nada, ¿no? Para nada. Para nada. Lo último que haríamos es creernos depositarios de la verdad. Entonces, a veces los programas tienen como ese sabor dark, ¿no? Ese sabor a golpe, que le temimos, pero ¿qué es lo que más festeja la gente, no? Al final el espectador nos devuelve en sus impresiones eso, o sea, qué lindo que nos hagas pensar y que nos quede abierta la idea de, bueno, ¿por dónde entonces? Uh-huh. Si en este programa estamos viendo que toda amistad en definitiva encubre un interés o es un acto de reciprocidad contractual y de intercambio mercantil, como decimos en el programa. Entonces, ¿cómo establezco mi relación con los amigos? ¿Sabes cómo termina el programa de la amistad? ¿Sabes cómo termina? No. Termina con esta frase de Nietzsche. Hay una idea de Nietzsche que dice que mi mejor amigo es mi peor enemigo. Pero ¿qué es para Nietzsche un enemigo? ¿Quién es mi enemigo? Mi enemigo es aquel que en su afán de querer señalar mis defectos o de destruirme, me obliga a hacerme cargo de mis limitaciones, me hace más consciente de mis ataduras y por eso lo rechazo. El enemigo es el extraño, el invasor, el delincuente, el monstruo, el extranjero. Es el que viene a sacarme lo que es mío. Es el que viene a sacarme de mí mismo. Mi mejor amigo es mi peor enemigo. ¿Y qué revuelve? Y revuelve mucho, ¿no? Revuelve mucho. Revuelve el entender de un modo más conceptual cómo nos relacionamos con el otro. Hasta qué punto hacemos de nuestros semejantes propiedades o cosas para nuestro uso. Entonces, bueno, son mensajes que quedan abiertos y que evidentemente, digamos, la gente puede hacer lo que quiera con eso, ¿no? Pero por lo menos lo que no planteamos es el final rosa, ¿no? Bueno, quédense tranquilos, la amistad no es por acá, pero va por acá. Si hiciéramos eso, terminamos haciendo lo mismo. Hablaste de no presentar un final rosa y uno de los temas de los capítulos de Mentira la Verdad es la muerte. Y vos sabés que es el último capítulo. ¿Qué, hace? Claro. ¿Qué hacemos con este capítulo? Porque... Aparte, lo fuimos tirando para el final, claro. ¿No? Bueno, claro, la muerte inevitablemente es el tema de la filosofía, ¿no? Claro. Para mí es el tema. Toda la filosofía no es más que una búsqueda de sentido sobre la muerte. Esto lo digo en el capítulo y estoy convencido que es así. Es interesante, el capítulo sobre la muerte atraviesa distintas teorías que intentan explicar lo que es la muerte de manera individual. Darío Steinreiber. O sea, durante el capítulo hay una pregunta que es, bueno, ¿qué va a pasar conmigo cuando me muera? Filósofo. Y responde Epicuro. Responde Platón, responden los filósofos, y nos sentimos un poco perplejos porque son respuestas que estarían buenas que nos cierren, pero en definitiva no nos cierran, por algo nos seguimos preguntando. Epicuro fue un filósofo griego, fundador de la escuela que lleva su nombre, epicureísmo. Los aspectos más destacados de su doctrina son el hedonismo racional y el atomismo. La filosofía de Epicuro consta de tres partes. La nociología o canónica, que se ocupa de los criterios por los cuales llegamos a distinguir lo verdadero de lo falso. La física, que estudia la naturaleza. Y la ética, que supone la culminación del sistema y a la que se subordinan las dos primeras partes. Platón fue un filósofo griego, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. Su influencia como autor y sistematizador ha sido incalculable en toda la historia de la filosofía, de la cual se ha dicho con frecuencia que alcanzó identidad como disciplina gracias a sus trabajos. Todas las obras de Platón, con la excepción de las cartas y de la apología, están escritas, como la mayor parte de los escritos filosóficos de la época, no como poemas pedagógicos o tratados, sino en forma de diálogos, e incluso la apología contiene esporádicos pasajes dialogados. En ellos sitúa Platón a una figura principal, la mayor parte de las veces Sócrates, que desarrolla debates filosóficos con distintos interlocutores, que mediante métodos como el comentario indirecto, los excursos o el relato mitológico, así como la conversación entre ellos, se relevan, completan o entretejen. También se emplean monólogos de cierta extensión. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Pero lo que me parece que fue el gran acierto del capítulo de la muerte es que cuando llegamos al final decidimos dar un salto y le dedicamos el final del capítulo obviamente a los desaparecidos, claro. ¿No? Que son los que no han podido morir. Y ahí es como que por ahí queda abierto el tema, ¿no? Decimos, la muerte en definitiva tiene que ver con la vida. Es el final de la vida, es parte de la vida. Uh-huh. Entonces, lo perverso de situaciones como la que vivimos en la Argentina en la época del proceso fue habernos expropiado nuestra propia muerte. Ya de por sí nos cagaron la vida, pero que además nos roben nuestra posibilidad de morir es el acto más perverso que se pudo haber hecho. para los que murieron y para los familiares, ¿no? Y terminamos el capítulo en el patio central de la ESMA, que es donde se debe hablar de estas cosas, ¿no? Y en ese pasaje de la muerte individual a la muerte social o a la muerte colectiva. Hannah Arendt decía que en Auschwitz no se moría, sino que se fabricaban cadáveres. Es un cómodo pensar así. Si no me pareciera, por eso no hay peor muerte que una muerte expropiada. Si la muerte se nos presenta siempre como estructurante de nuestras posibilidades, la expropiación de la muerte por parte del sometedor se vuelve una de las formas más funestas del sometimiento. Enajenarle al otro incluso su muerte, robarle el fin de su vida, es una de las formas más acabadas de la deshumanización. Así, en nuestro país, en la última dictadura militar, se denominó a mucha gente con el nombre de desaparecidos. La condición de desaparecido coloca a todo un entorno social y familiar en una situación desesperante, imposibilita el fin de una historia, convierte a las personas en fantasmas. Además de habernos negado la vida, la negación de nuestra muerte se convierte en el acto final más terrorífico del hombre contra el hombre. Imaginemos ahora, a minutos de terminar esta conversación, a la cual te agradezco enormemente el haberla podido compartir contigo, Darío, imaginemos algo que en este tramo del programa siempre hacemos, jugando un poco con el nombre del programa, Tramas, y solicitándole al invitado o a la invitada, a vos, en definitiva, Darío, ¿y qué estás tramando ahora? No sé, che. Muy, muy, muy profundo. Muy profundo. Lo interesante de las tramas es que demuestran que lo más profundo, en realidad, o sea, que en la profundidad también hay superficies, ¿no? O que Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. Yo tramo todo el tiempo, todo el tiempo. Digamos, yo creo que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. O sea, nos pasamos creyendo entender las cosas de manera autónoma, aislada, independiente. Y me parece que algo que nos vamos dando cuenta con el tiempo es que nada es solo. Todo está en red y todo responde a otro concepto con el que se relaciona. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Y el otro problema es que nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Y me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? En estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Creo que somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama y que esa trama tiene que estar siempre abierta. Nuevamente gracias, Darío. Muchas gracias a ti. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como